repasando club por club para ver cuáles son los trabajos que se hacen para que esto deje de suceder, para que un niño o una niña vaya a jugar a la pelota y lo disfrute. Sin presiones. Sin presiones, exactamente. Vamos a conversar entonces con Elba Tula. Ella es coordinadora de infantiles del Club Guardia del Monte, el club que tenemos acá a poquitas cuadras de nuestra radio, que estamos acá en Balcarce 420 nosotros. Elba, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Todo bien. Contame, Elba, contanos a nosotros, a la audiencia, bueno, ¿cómo trabajan en el club con las infancias? Bueno, yo en este momento estoy más dedicada a la escuelita, fútbol mixto, uh-huh. Infantiles e inferiores. Uh-huh. Uh-huh. Manejo toda la parte de, bueno, todo, hacemos todo, desde de ayudar a los niños, atenderlos, y bueno, con sus profes, y a la vez estar en la institución y ayudar a todos los nenes que puedan venir a hacer la actividad que es el deporte de fútbol. Elba, decías, estoy en mixtos. Hace unos días vimos que se desarrolló la Peques Cup, un torneo donde los equipos jugaban, niños y niñas, juntes en el mismo equipo. Exactamente. Bueno. Nosotros acá en Guardia, en infantiles, yo presento siempre equipos mixtos, ¿sí? Yo no hago no está separado el femenino. En el caso de infantiles, ¿sí? Todas las niñas que vinieron y fueron anotadas tienen el mismo derecho con los varones. Entrenan en el club, tienen una categoría, se arman los equipos, pero estamos hablando de infantiles, ¿sí? Uh-huh. Eso yo siempre lo he implementado hace unos años atrás también, y estos últimos partidos este año, creo que soy una de las que presento mayoría de niñas con, o sea, equipos mixtos, ¿sí? Uh-huh. Entrenan igual y hacen todo lo mismo. En femenino ya después, pasando a cierta edad, sub-14 y sub-16, ya tenemos armado el equipo de femenino. Uh-huh. Y un poco cuando se van cuando les toca jugar en las canchas, sí. ¿Se ve esto de que padres, madres, familias acompañan, alientan? ¿Hay un nivel de violencia o no? ¿Cómo lo ves? Soy una que no acepto la violencia. Yo soy mamá de todos los chicos en realidad. Y tengo que tratar de corregir y enseñar y darle el ejemplo a ellos y cuidarlos, obviamente. Lamentablemente, sí, la violencia está en todos lados. Yo lo que trato de siempre es que cuando vamos a los entrenamientos, cuando tengo los partidos, tratamos de hablar con los papás. Y hay muchos que entienden porque sus hijos van a entretenerse, no a que los griten y les digan barbaridades, o bueno, a veces se desmadra. Pero en mi caso, yo trato siempre de defender. La no violencia, trato de estar con los nenes, separarlos, los profes mismos, entre ellos se habla, entre nosotros, tratamos de cuidar que eso no ensucie lo que uno viene haciendo para que los nenes puedan disfrutar en un partido y que después todos se saluden y se terminó el partido y estamos todos contentos. Uh-huh. Esa es la enseñanza, y en este año para mí, que tengo tantos chicos y hemos tenido este torneo del que usted está hablando, que acabo de terminar recién ayer por el tema mal tiempo el otro fin de semana, hemos tenido muy buenos resultados, ¿sí? Hay clubes que han participado y también participan niñas, pero el tema de la violencia es muy, muy profundo en todo sentido. Yo trato de cuidarlos en todo lo que puedo y corregirme, y corregir también a ciertos padres, que hay niños muy presentes que vienen solamente a disfrutar, hay niños que vienen de otras casas o pasan malos momentos. Entonces la idea en el entrenamiento, de una vez que entran, es solamente los niños y los profes. Y bueno, todo lo que podamos dar contención, ayudar y enseñar, siempre es bien recibido de parte de los padres, obviamente, porque hay padres que están muy presentes, y uno de esos que tuve ayer, por ejemplo, que es la categoría más chiquitita, ejemplar, los papás y todos en todo sentido, la mayoría, o sea, tratamos de ubicarlos un poquito. Pero bueno, esa es mi idea y siempre mi enseñanza, que podamos enseñarles a los chicos que es un deporte. Elba, ¿con cuántos niños y niñas trabajan en Guardia del Monte? Mirá, yo en este momento debe haber unos 170 chicos. Ah, la miércoles, 170. Estoy hablando de, para que se entienda, no sé si más o menos cómo es, cómo se maneja en la parte en el club, en, por ejemplo, en la institución. En este caso yo tengo de categoría 2017, ¿sí? Infantiles estamos hablando, y ahí es donde van mixto, categoría 2016, y para arriba todas las que tengas, ahí tenemos una cantidad entre, más o menos estaba sacando una cuenta, en este torneo hemos participado, sí, 150 chicos, en esas categorías de guardia, ¿sí? Uh-huh. Solamente infantiles. No, impresionante, impresionante. Sí, y de los otros clubes que han participado, obviamente, siempre. En nuestro torneo, es nuestro primer torneo, que salió muy lindo, vino mucha gente a conocer Tuay, y han venido de otras escuelitas, de otros lugares de afuera, que eso es súper importante para nosotros, porque nosotros, yo por lo menos de que estoy acá, muy poco saco los niños. En realidad vamos a Santa Rosa, sí, competimos con los clubes de Santa Rosa, pero los nuestros afuera en sí no. Sí. No han salido, entonces muy bueno que hayan venido, y la verdad que nosotros tuvimos muy buena enseñanza en la educación, los chicos mismos, muy lindo todo, salió en el predio, que es hermoso lugar, así que eso se prestó un montón a que fuera una fiesta y que se terminara bien y que los chicos terminen todos bien contentos y felices. ¿Qué precisa el club hoy? ¿Qué le hace falta? ¿A qué se refiere? ¿Material? Materialmente, sí, materialmente, para andar, para funcionar. Cuando conversamos a veces con este, a mí me toca en el Consejo Provincial de Niñez, por ejemplo, chocarme con adolescentes que dicen que sus compañeros, bueno, ya no llegan a comprarse un botín, que la sí. Nada, la ropa está cara, que poder nada, estar sí. Bien comido para ir a jugar a la pelota, bueno, todo eso. Y sí, falta de todo, siempre falta algo. En el caso de la institución, de lo que uno puede aportar, yo trabajo mucho con los niños. Y las mamás, y que bueno, hay muchas que están muy presentes, entonces tenemos una comunicación de padres. Yo sé algunos casos no lo sé, de chicos que necesitan o que necesitan botines y todo eso, que sí, realmente uno quisiera tener para todos, y mi escuela es esa, si yo tengo que dar un botín, le tengo que dar a todos, ayudar a todos. Uh-huh. Y en ese momento a veces no abarca por la situación que estamos pasando, y bueno, tengo muchos chicos que no tienen botines, desde chiquitos a los grandes, o sea, no hablemos también de las otras categorías, que a veces tratamos, yo lo que hago es juntar de lo que puedo, pido a los papás o los que les sobra alguna prenda o lo que sea, les quede chicos hasta las medias y todo eso, tratamos de juntar y poder ayudar al otro niño. Claro. Y en el caso de que cuando es de las prendas y de la ropa, en nuestro club, por ejemplo, este año, ya feliz de que me han ayudado un montón de mamás, de infantiles que hemos trabajado para poder juntar una rifa y poder comprarle a todos, que se compraran todo su conjunto. O sea, tratamos de que siempre poder ayudar al niño del lado. O sea, yo lo tengo que hablar en general, pero sí faltaría esa parte de ayudar en cuanto a indumentaria hacia algunos niños que sí están muy necesitados y bueno, y no se consigue, aparte de botines, en la ropa tratamos de solucionarlo en lo que podemos. Yo ahí no puedo decir nada, tengo mucha gente que colabora, no se ve del lado de afuera, pero se ve del lado de adentro hacia los niños que tenemos, y bueno, tienen pelota, tenemos cono, no tenemos grandes cantidades, pero todos los lugares que tenemos y el espacio, que bueno, que es todos los clubes, creo que pedimos lo mismo, no tenemos suficiente espacio, pero bueno, nosotros acá en la institución nos arreglamos porque tenemos hasta primeras, entonces el lugar se utiliza todos, uh-huh. Y a veces la cancha no alcanza. Y si pensáramos más en tal vez más en general en el deporte, que en infantiles, en fútbol, se requeriría tal vez que aumenten, no sé, entrenadores, entrenadoras o árbitros, árbitras, en esas otras partes del deporte, ¿cómo están también? Mira, en el tema nosotros de árbitros, nosotros nos manejamos por intermedio de la liga. Todos los niños que están, yo los tengo todos en regla, uh-huh. ¿Sí? Ellos están afiliados, los que tienen, que pueden ser fichados de cierta edad, después los más chiquititos no, y bueno, profe sí tenemos, y bueno, con eso nos manejamos por las categorías. Uh-huh. En cuanto a los árbitros, eso lo maneja la liga, uh-huh. ¿Sí? Nosotros tenemos que pagar, se paga una cuota de todo lo que es, y cuando los partidos son de liga, eso lo organiza la liga y nosotros, por ejemplo, vamos a jugar, nos toca, en Santa Rosa por intermedio del Fisture que tenemos, y nos corresponde con árbitros que, bueno, que eso sí hay que pagar todo, o sea, tanto de un club o el nuestro, cuando nos toca de local, de visitante es una cosa, y cuando nos toca de la localía, obviamente, y todos tenemos que juntar ese dinero, que a veces la gente no lo entiende, que una entrada colaboramos para los chicos, no para la, no para la institución, en teoría, porque yo lo que, cuando tengo un partido acá, tengo que cobrar una entrada, y sobre esa entrada hay que abonar, obviamente, al árbitro, y bueno, los gastos siempre la institución lo tiene, tanto de eso como el predio, el lugar, marcado de cancha, gente que, bueno, colaboramos todo el mundo, porque creo que han visto por todos lados, barremos, limpiamos, baños, hacemos todo en general, tanto comisión como algunos papás. Elba, la última, Guardia del Monte, ¿se sumó al programa nacional Hay Equipo, este programa que prevé pagarle la cuota deportiva a los niños que tengan asignación universal por hijo? Sí, estoy en eso. A mí me lo ingresaron. Pasa que anduve con el torneo y ando varias actividades, pero sí, me lo pasaron. Así que estoy en eso tratando de tomar los datos, porque bueno, yo tengo, pero eso es lo que me falta tiempo, porque ando mucho con el club. Y le soy sincera, con esto del torneo y todo eso recién terminamos ayer, así que sí, yo lo tengo ya el programa ese, ya lo estoy empezando a armar. Muy bien, excelente, y celebramos eso, ¿no? Para que haya más inclusión al deporte de ojalá, las infancias. Ojalá siga avanzando, igual la institución de mi parte, de la parte de adentro, estamos avanzando un montón, tenemos chicos, tenemos herramientas para poder seguir avanzando, y obviamente todo lo que venga y que se pueda aportar, tanto que nosotros, por ejemplo, médico o una atención a los hacia los niños y eso, nos hacemos cargo. Yo, si se me golpea un niño o lo que fuese, nos tenemos que hacer cargo nosotros en la institución, y bueno, a veces hay que recurrir a los gastos que hay, y a veces hay chicos que necesitan muchas cosas de lado de afuera que se puede aportar, pero bueno, yo en la institución todo lo que puedo aportar para los chicos y dentro de lo que estamos, colaboramos entre todos. Y bueno, lo que más se puede aportar para progreso de los niños, bienvenido será. Gracias, Elba, por esta charla con Radio Kermés. Gracias, muy amable a ustedes por este momento que me han dado.